Buenas tardes a la audiencia que teníamos agendada para hoy, una continuación de audiencia previa en el RIT 3727 del 2013. Audiencia de amparo interpuesta por los abogados Pablo Villar y José Enrique respecto de 747 internos del penal de Colina 2, a la que vamos a individualizar en primer lugar a las personas que han comparecido. Partiendo por don Pablo y don José, si estuvieran, yo les pido, me entienden que están todos así en un largo, una larga espera, me van hablando con toda confianza. Pablo Villar, abogado que interpuso el amparo, hoy día no va a comparecer don José Enrique, solo yo. Gracias Pablo, perfecto. Estaba don Claudio por Gendarmería, por favor Claudio para el audio. Gracias, magistrado. Muy buenas tardes. Claudio Chandía, abogado de Gendarmería. Perfecto. ¿Y don Héctor Rojas? Sí. Sí, buenos días, magistrada. Héctor Rojas Marchini, encargado regional metropolitano de Derecho Humano de Gendarmería. Hermano de Gendarmería, gracias Héctor por acompañarnos. Importante que pueda usted también escuchar la audiencia. Don Galo Muñoz. Buenos días, magistrado. Público en esta ocasión de las organizaciones sociales que han ayudado a los privados de libertad. Perfecto, don Galo, muchas gracias. Y tenemos al penal de Colina 2. Están los jóvenes ahí. Está Alexis del Mar, Freddy Carreño, Alfredo Reynoso, Carlos González, José González y Alexis Miñole. ¿Verdad? ¿Están los 1, 2, 3, 4, 5? ¿Falta alguien o están los 6? Para que por favor activen el micrófono ahí, Colina 2. Ahora sí, ahora sí. ¿Lo escucha ahora? ¿Cómo si lo escucha? ¿Están los 6? Sí. Okay. No sé si les parece. Ah, bueno, tenemos disponible en el sistema tanto el amparo como la respuesta de Gendarmería. Me interesa que escuchemos primero a los internos y después les doy la palabra y vamos viendo cómo fluye la audiencia. Así que, señores, en el orden que ustedes quieran, los vamos a escuchar. Ustedes saben de qué se trata esta audiencia, así que, por favor, lo primero me da la primera persona que quiere decir el nombre para saber quién es. Muy bien, señora magistrado, vamos a acercarme un poco acá, porque yo voy a tomar la palabra en esta ocasión. Muy buenas tardes, señora magistrado, muy buenas tardes a todos los intervinientes que están en esta audiencia. Primero que nada, agradecer la instancia de que se haya acogido este amparo, de agradecer que hayan personas, en este caso, que siempre han abogado por los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, como es el OSP, uno de los tantos que hay. Y voy a tomar la palabra para exponer el tema de las visitas particularmente. Paso directo. Alfredo Reynoso Rodríguez. ¿Ya? Creo entonces para tomar primero la palabra y me dice que va a referir usted al tema de las visitas. Exactamente, yo soy imputado, estoy en el módulo 14 y represento en este caso al módulo 14 y también al conjunto que estamos acá, que formamos parte de la totalidad de la cárcel que se ha unido en esta demanda, ¿ya? Ahora, voy a comenzar por decir lo siguiente, señora magistrado. Desde el comienzo de que comenzó el estado de catástrofe en Chile, hemos abordado el tema de la pandemia con mucha sabiduría con respecto al contagio que tiene que haber con las personas en el medio libre. Por ende, nosotros hemos trabajado en conjunto con la jefatura hasta el día de hoy, ¿ya? Evidentemente esto tiene un quiebre cuando las reglas del juego no son equivalentes. Teniendo en consideración que el Ministerio de Salud es juez y parte, en lo que se refiere al manejo de la pandemia, Gendarmería queda completamente a disposición de las órdenes del Ministerio de Salud. Por ende, no hemos tenido ni un interlocutor válido, ya que los interlocutores que tiene Gendarmería solamente acatan órdenes, un interlocutor válido que pueda hacer valer nuestras inquietudes, nuestras demandas, y que por ende puedan tener una respuesta. Debido a eso hemos llegado a esta instancia, señora magistrado. Tengo todos los antecedentes desde el comienzo. En esta carpeta, como usted puede ver, sin ser un letrado ni un abogado, leyendo, informándome en una inquietud que tenemos como seres humanos, me dio la obligación de interiorizarme en la información y voy a comenzar diciendo: una vez se dictamina el estado de catástrofe, señora magistrada, en el país, Gendarmería toma las indicaciones que el informe de situación en recintos penitenciarios en pandemia COVID-19 lo emana la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema, con la fiscal a cargo, la señora Lía Cabello Alvarado. Comienzan las reglas y se fijan los primeros pasos concorde a las reglas nuevas que tienen que tomarse en consideración en pandemia en los recintos penitenciarios del país. Lo que nos convoca ahora en este momento. Es decir, que la mayoría de estas reglas, con referencia a la visita, han recibido violaciones sistemáticas en donde se han ido involucrados derechos constitucionales que tenemos como ciudadanos y que no perdemos, a pesar de nuestra condición de privado de libertad. ¿Qué quiere decir esto? Según la regla de este informe de la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema, aborda el tema de las visitas diciendo que hay ciertas restricciones de acuerdo a la gradualidad de la gente que ingresa a la cárcel, a las metodologías de distancia y a todo lo que conlleva a una prevención del contagio del virus COVID-19. Se nos informa a nosotros de tal situación en donde nosotros tenemos que renunciar esporádicamente, que lo dice bien claro el informe que emana de la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema, a nuestro derecho a ser visitados. Situación que nos convocan a una reunión con la Ejecutiva Interna y nosotros de buena fe, teniendo conciencia de la situación sanitaria, entregamos este derecho sin cuestionar a la administración. Entregamos este derecho y también nos ponemos a disposición de Gendarmería para colaborar y ser interlocutores y voceros de cada uno de los módulos de la unidad para tener un flujo bueno de información y para que la población entienda que es una situación de catástrofe. Para ese entonces, debemos recordar, y es súper importante mencionar, todavía no teníamos vacuna, muchos desconocíamos los contagios que se iban a venirse ni cómo íbamos a abordar la situación sanitaria en el país. Consecuencia de esto, Colina 2 especialmente es una cárcel, como usted sabrá, emblemática del país, en donde la mayoría de las paralizaciones y las movilizaciones se han replegado desde esta unidad. En el mismo énfasis nosotros pusimos el límite a las visitas, nos comunicamos con diferentes penales, colaboramos, todos tomamos bien las decisiones y eliminamos las visitas en conciencia, toda la unidad penal. Hasta el momento está todo bien, empezamos a hacer varias acciones que después, por supuesto, cada uno de las personas que están aquí tienen una labor, un punto específico que aclarar para que no se haga redundante lo que vamos a exponer aquí. Luego de esto, de esta situación, ¿cierto?, que nos dice este informe, pandemia, vienen las medidas paliativas para visita, señora Mata. Las medidas paliativas para visita fueron completamente vulneradas en varios sentidos. Se nos pasó a llevar, no se nos ha escuchado, no se ha tomado en consideración la colaboración que hemos tenido nosotros en pandemia, al punto de generar un rencor hacia el medio externo, porque las medidas que se dictan se anuncian de una forma por los medios de comunicación, pero en Colina 2 no se ejercen como se dice. Una de estas medidas, señora magistrada, implementa en el sistema de video visitas a las cárceles a lo largo de Chile el lunes 6 de abril del año 2020. Tenemos que decir que en el mismo mes de abril, la primera semana, Colina había sido la primera cárcel en detener la visita en el país. Antes de Chile, la segunda, de Chile. Exactamente, el lunes 16, me aclara. Tengo la noticia acá, me la sé de memoria. Lo que sucede con esto es que la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema implementa diferentes acciones paliativas para que nosotros nos pedamos, en cierta forma, el derecho para tener contacto con nuestra familia. Lo que va más allá de una pandemia, sino que un derecho como ser humano. Al pasar esto, acá nosotros no se nos dieron visitas por videollamadas. Se anuncia satisfactoriamente que Colina 2 tiene un sistema completo para videovisitas, y la noticia también lo dice, la noticia que tengo en la mano, del diario La Tercera, pero sin embargo nosotros no tenemos visitas por videollamada. Punto uno. Medida apelativa que nosotros pensamos que es completamente vulnerada. Punto dos. Gendarmería da un anuncio con bombo y platillo el 15 de junio del año 2020, en donde dice que autoriza el ingreso de 1.983 celulares a la cárcel. Dice también que nosotros recibimos con alegría. De esos 1.983 teléfonos a población penal en general no llegó ninguno. No se implementó ni un tipo de protocolo para que nosotros pudiésemos tener comunicación con nuestras familias. Quiere decir, nuevamente vulnerado este recurso que viene de la Corte Suprema. Luego de eso, tenemos el problema de la comunicación con nuestras familias por muchos meses, los 17 meses que llevamos pandemia, en donde no se nos dio todo el tiempo que estuvimos sin visita, que más adelante voy a llegar al día exacto donde nosotros nos dieron la visita, no tuvimos ningún tipo de comunicación con nuestras familias. ¿Qué significa esto? Al no tener ningún tipo de comunicación con nuestras familias, los teléfonos se transforman en un oro que parece diamante. Desaparecen los teléfonos, un lucro extraordinario con un teléfono llegando a un valor de 400 mil pesos un teléfono, en pandemia, en donde nosotros no tenemos ningún recurso para recurrir a un teléfono, hay una situación económica tremenda, un desastre desde Arica a Punta Arenas, en donde las familias exigen para comer, para trabajar, una restricción, o sea, nadie tiene el derecho a esta conexión tan básica que es tener contacto con nuestras familias. Eso es lo que pasa en Colina 2 con respecto al tema de las medidas paliativas satisfactorias que se emiten desde la institución y por la vocería oficial de Gendarmería. Luego a esto reaccionamos por la vía buena, como de buena fe todavía, ¿ya? Empezamos a hacer una serie de manifestaciones en las cuales tuvimos la ayuda del OSP, tuvimos ayuda de Lea Sur, tuvimos ayuda de Unión Carcelaria. Y nos empezamos a dirigir de manera diplomática a las diferentes entidades, diferentes manifestaciones, y sin más allá, el 2 de noviembre del año 2020, presentamos petitorios, presentamos inquietudes y anunciamos que posiblemente esto pudiese detonar en un conflicto al interior de Colina 2. Lo dejamos estipulado, aquí está la carta, que presentamos al señor director nacional de Gendarmería, Cristian Abreal Gutiérrez, el cual no lo dio absolutamente ninguna respuesta. Luego de esto, ya pasados los meses, el día 30 de octubre del año 2020, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos inicia las coordinaciones para retomar las visitas de las cárceles del país. Y se anuncia el protocolo referente a visitas. Protocolo bastante injusto, bastante dictatorial y narcisista, del sentido de que nosotros, de ahí corrido, hasta cuando se anuncia este protocolo, el 30 de octubre, ya llevamos varios meses en pandemia, hasta nos prohíbe el hecho de dar un abrazo a un ser amado, a la esposa, a la madre. Se limita el ingreso de algunas personas que lógicamente se entiende, como los mayores de edad, como personas vulnerables. Pero me entiende, eso nosotros lo teníamos claro y lo aceptamos, somos personas coherentes, somos personas racionales, pero sin embargo se le limita el derecho de darle el abrazo a un familiar a 2 metros de distancia después de casi un año sin verse. Medida que para nosotros, el señor ha conquistado con mucho respeto, ha violado todos nuestros derechos. Mientras tanto, la evolución de la pandemia empieza a dar buenas señales en el mundo libre. empiezan a trabajarse diferentes laboratorios con diferentes vacunas, empiezan a dar las primeras buenas señales, empiezan a aparecer las nuevas libertades, aparece un protocolo del MINSAL. Un protocolo que viene con muchas, sujeto a muchas modificaciones que pueden transcurrir en el tiempo. Lo que el protocolo también ambiguo que tenemos, ojo, hasta el día de hoy, protocolo que tenemos, en donde los limitan a tener en una mesa de 2 metros de distancia sin el derecho ni siquiera de abrazarse como familia. ¿Para qué vamos a decir sacarse la máscara? Estamos hablando de esposa, estamos hablando de hijos. Protocolo que es completamente ambiguo y que corresponde a una etapa de la pandemia donde no habían vacunas. Cosa que es completamente diferente al día de hoy, en donde casi toda la población penal de Colina 2 se encuentra con su sistema de vacunación completamente al día. Siguiendo con la misma temática de las visitas, ahora dejo esto de lado y voy por lo que tengo en memoria. Siguiendo con esta temática de visita y esta violación sistemática a los derechos fundamentales que tenemos, derechos que van más allá de un reglamento, un decreto, derechos que vienen directamente de la Carta Magna, del título tercero, el artículo 19 de los derechos y deberes constitucionales que nosotros no perdimos. Vemos un derecho tan de nosotros, tan ramificado de todos los ciudadanos, que es el derecho a que todos somos iguales ante la ley. Una discriminación completamente desproporcionada en el universo. En cuanto a las reglas que se dan en el paso a paso y las reglas que se dan en un protocolo ambiguo hasta el día de hoy no tiene ninguna modificación. Vemos esta desproporción en muchos sentidos, vemos que cambian los aforos, vemos que cambian los estadios, vemos que la gente va a la playa, incluso vemos un nuevo protocolo de fiestas patrias hace 2 días atrás para que la gente celebre. Tenemos aforos de 20 personas dentro de un hogar, o sea, vemos... Todo se habla que todo ha cambiado, que todo ha mejorado, pero sin embargo, los derechos de nosotros seguimos estancados, seguimos en el mismo protocolo, y se nos presenta para colmo un protocolo de Venusterios. Este protocolo de Venusterios se entrega el 5 de este mes. La resolución exenta, no recuerdo el número, si alguien me lo recuerda, 281. Tiene este nuevo protocolo de Venusterios, cosa que consideramos inmediatamente ilegal. ¿Por qué motivo? Aquí hay que tener bien escuchado que la versión Z432 de Gendarmería, que establece las visitas como un derecho, van sujetas al artículo 51 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, igualmente, en donde dice que la facultad de los jefes internos de cada unidad penal están autorizados para dar las visitas íntimas, dependiendo de la infraestructura, un tema de cárcel, ¿entiendes? Derechos que, por supuesto, también tienen que evaluarse debido a las indicaciones que da el Ministerio de Salud a Gendarmería, donde se sujeta a Gendarmería a todas estas cosas. Lo que nosotros no incomoda más es que hemos tratado de hablar, hemos tratado de que nos escuchen. Si es que vamos a hablar en base a distanciamiento de colinados, le quiero decirle, señora magistrada, no sé si usted lo sabe, el puro gimnasio de Gendarmería tiene aproximadamente 1000 metros cuadrados. Un espacio. ¿Ya? Donde nosotros mismos lo medimos. Tenemos el patio capilla, que también corresponde a un espacio de visita. Las medidas son 240 metros cuadrados. ¿Y el patio luz? 210 metros cuadrados. O sea, estamos hablando de 3 espacios sumamente espaciosos, señora magistrada, en donde se nos dice que las visitas no pueden ir por un tema del MINSAL. Entonces se nos reitera en este protocolo una nueva iniciativa de Venezuela. Hay que tener algo bien claro, señora magistrada. Yo sé que hay cosas que no se han establecido en papel, pero hay derechos que nos otorgan, en este caso, el tiempo en donde lo llevamos gestando. Más de 20 años, Colinado ha sido una cárcel que recibe visitas en cámara. Hace más de 20 años. Tenemos conciencia, señora magistrado, que hay una pandemia, que hay un distanciamiento que tenemos que seguir, pero los argumentos que nos ponen en este caso el MINSAL los consideramos completamente absurdos, ya que el distanciamiento está. ¿Entiendes? ya que los riesgos que conlleva tener una visita como la que tenemos el día de hoy, una visita familiar, en una mesa, con un distanciamiento, tenemos baños, cada una de las instalaciones tiene baños, no lavamos las manos, tenemos mascarilla, o sea, andan todos mezclados en el gimnasio. Sin embargo, en un camaro, 2 metros por 2 metros, es un sillón donde está completamente hermético, que por códigos de nosotros nadie puede andar transitando como así por la visita porque viene gente del medio externo, nuestra esposa, entonces nosotros tenemos algunos derechos que no pasamos a llevarse. Entonces que nos digan que quieren hacer un venusterio y que nos quieren pasar a llevar en un derecho que hemos conseguido hace tanto años, un derecho que se consiguió, no sé, señora magistrada, si usted lo sabe, cómo se consiguieron los derechos de Camaro aquí en Colina, fue un problema de desproporciones. Problema de desproporciones sin ir más allá, es algo similar a lo que pasó con la ley de rebaja de condena por buen comportamiento en los años 2000, en donde hubo un desorden completamente desproporcionado. La gente rompiéndose la guata, la gente haciendo huelga de hambre, motines, desórdenes, en realidad fue algo que se le escapó de las manos a Gendarmería y algo que se estableció como un derecho y que llevamos más de 20 años ejerciéndolo. Y que se ganó lamentablemente con violencia, pero no tenemos ningún documento que lo pueda acreditarlo. Pero también sabemos que el hecho de llevar tanto tiempo perdiendo esta modalidad de visita nos puede darlo alguna garantía referentemente a que usted tenga conocimiento de esto y que usted tome las decisiones que usted tiene conveniente. Ahora, para seguir con el tema de las visitas, existen las visitas por venusterio, que son las que están reguladas por la resolución exenta, que son visitas que existen en donde se nos otorgan por un buen comportamiento. Tú tienes un buen comportamiento, te dan una visita. Si no tienes buen comportamiento, no tienes esa visita íntima. Sin embargo, el derecho establecido por Camaro en visita íntima, todas las personas tenemos derecho a estar con nuestra familia. Todas las personas debiésemos, su señor magistrado, con todo respeto, tener derecho a algo tan básico como son los derechos reproductivos y sexuales, también protegidos por diferentes convenios de derechos humanos, por diferentes tratados. Todos debiésemos tener derecho a eso. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que salvaguardar la integridad física, psicológica. En eso se entiende en el contexto familiar, en la protección que tiene la Constitución Política de la República, un derecho de afiatar esos lazos, en donde se entiende, por supuesto, que va dentro de lo que estamos diciendo nosotros, que la visita íntima debe ser un derecho, no un beneficio. Un derecho como persona, un derecho como ciudadano, un derecho como ser humano, señora magistrado, que ahora lo venimos mermado con esta nueva normativa que pone Gendarmería, que la consideramos ilegal, ya que el día 5, donde se da esta normativa, hasta el día de hoy, recién el día de hoy, lo dan una notificación referentemente a eso, siendo que las notificaciones que son internas de Gendarmería son a ejecutarse inmediatamente por los jefes de cada unidad. Entonces consideramos ilegal porque no se nombra en ninguna parte, en este caso, la visita con Camaro, se nos impone una visita por venusterio, una visita que no es factible por los 1.500, 1.700 reos que hay en Colina 2, y no más de, ¿cuántas piezas dijo que había? 21 piezas que hay en un venusterio. O sea, la cantidad de reos para los 21. Imagínense, señor magistrado, ¿cada cuánto tiempo tendríamos derecho a tener visita? Claro, eso lo vas a tocar tú después, hermano. Entonces, eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede actualmente debido y consecución de todo esto, para que usted lo sepa, señora magistrado. El día de hoy se ha comenzado un paro de actividades en Colina 2, en donde toda la unidad penal cesó sus labores básicas, todos los mozos, no se ha hecho comida, los mozos no van a cocinar, los mozos no van a repartir, la alimentación en este caso no se toma, no se hace labor de mozo, entonces cesa el aseo, cesa la limpieza, los ponemos a un foco infeccioso, los ponemos a que el tema de la alimentación no sea lo suficiente, ya que hay muchos que llevan años y no les traen encomienda, que pasa una hambruna, o sea, un conflicto directo, entramos con Gendarmería, siento que Gendarmería hasta el momento en el tema de la pandemia, todos los manejamos perfectamente con ellos, pero sin embargo, el MINSAL actúa como juez y parte, hace lo que quiere y no tiene conocimiento de la realidad de cada establecimiento, simplemente impone y nosotros tenemos que acatar y ver cómo se nos pasan a llevar nuestros derechos como personas, nuestros derechos constitucionales, todas las cosas que le he nombrado a su señora magistrada. Entonces ahora estamos en postura de movilización. Alfredo, denme un segundito, ya que mencionó, porque obviamente no sabía este movimiento que iniciaron hoy día, ¿cuál es es lo que me está comentando usted ahora, el tema del Venusterio, o es algo más? El tema del Venusterio es algo parecido a la explosión que tuvo la crisis social. Fue una acumulación de violaciones de derechos donde hicimos dos cartas fundamentales, las tengo acá. ¿Quieres las puedo leérselas? Las presentamos en la jefatura, en la mañana tuvimos una reunión con el director regional, se oficializaron y pedimos una copia de cada una de ellas, ¿ya? En donde es una acumulación de vulneración a los derechos de nosotros, principalmente el tema de la visita, temas que tenemos con el área técnica, con la salida, o sea, una problemática en general comunidad. Esto no, este movimiento que se está alzando ahora no había ocurrido en el último tiempo, pensemos en la época de la pandemia, hacia atrás, ¿no? ¿Nada parecido? No, nada con tanta organización ni con tanto, ni en excepto un movimiento que se llevó de protesta con la ley 321. Ya. También se hizo acá. Lo interrumpí, por favor, continúe. Entonces, señora magistrada, eso es lo que pasa, ¿no? Lo que los pasa en este momento. Después va a tener la posibilidad de escuchar de aquí mis compañeros también lo que ha provocado el tema, la violencia. Van a tocar varios puntos. Yo me enfoqué directamente en el tema de la visita. Hasta el momento estamos en paralización de actividades y espero que toda esta argumentación que le entregué la tengo toda recepcionada, toda con base, toda con evidencia, nada que haya comentado yo, tenga una buena salida o una mala. Bueno, usted va a ser el juez, usted va a determinar, ahí están los antecedentes. Muchas gracias por darme la oportunidad de poder exponer todo esto. Y le cedo la palabra. Alfredo, déjeme preguntarle este oficio que les notificaron ahora, que era del 5 de agosto, ¿qué les permite a ustedes? Porque entiendo que a partir de ahora, digamos, las visitas, como usted me señalaba, están establecidas con la mesa, el familiar directo. No nos permite, si lo entendí, no nos permite nada. ¿Por qué no nos permite nada? Porque dentro de lo que se permite en este oficio, que será en este caso de los menos tíos, no están las condiciones para lo que dice que se permite, infraestructura. O sea, MINSAL hizo una sugerencia, pero lamentablemente para la sugerencia que hace MINSAL, Gendarmería nos dice que no están los recursos económicos para poder solventarla. Ya. ¿Entiendes? Pero o sea, el informe o este oficio da cuenta de la posibilidad de empezar a realizar los venusterios, pero que no tiene las condiciones para hacerlo, ¿una cosa así? Exacto. O sea, este oficio lo impone de una forma en donde te dice que tienes que tener un lavamanos, la limpieza, la mesa. Mire, señora magistrada, para ir a grandes rasgos con esto. ¿Qué más felices fuésemos todos nosotros, su señora magistrada, su señoría, que nosotros pudiésemos tener una visita en una pieza como corresponde? Una visita digna, con una cama, con un lavamanos, con una ducha. Seríamos todos felices, señora magistrada. Pero ¿dónde están los recursos para tener, en este caso, las necesidades de toda una población penal referentemente a eso? No existen. O sea, imponen algo, pero netamente no están los recursos ni la capacidad para poder cubrir las necesidades de todos nosotros. En este informe se dan reglas, se dan ideas donde se pueden modificar sectores de la cárcel, pero son ideas e indicaciones que se dan que no son factibles con la infraestructura del penal. O sea, tendrían que hacerse más cosas, tendrían que programarse esas cosas y al final tendríamos un año más sin visitas. ¿Entienden? Entonces eso es lo que dice este informe, este protocolo nuevo de Venusterio, que se lanza luego del protocolo, que son dos protocolos diferentes, que el protocolo de visita normal y el protocolo de Venusterio, que da estas indicaciones para una visita a Venusterio, que nosotros no conformamos dentro de esos parámetros porque nosotros tenemos visitas corta mano. Como le digo, no tenemos visitas, jamás hemos tenido visitas como por Venusterio. Hay que aclarar que tú la visitas de Venusterio y Venusterio y visitas con Camaro, a lo largo de Chile son 3-4 cárceles que... ¿Cuántas cárceles son? 4 cárceles que tienen visitas con Camaro. Todas las demás tienen visita con Venusterio. Entonces, ¿qué es lo que hace el Ministerio de Salud? Viene, golpea la mesa y dice, aquí está el protocolo de Venusterio. Esto es lo que tienen que hacer de Venusterio. Y los derechos de los que tenemos visitas en Camaro... No se nos notifica absolutamente nada. Se da la orden de que tiene que funcionar del 5 en adelante y punto. Y hasta el día de hoy, 11 días por hoy, recién de la normativa vienen a decirlo, usted no tiene Camaro. Recién, hace media hora atrás, tuvimos una reunión con el director regional Claudio César. Ni siquiera, ni un respeto por todo lo que hemos colaborado y lo que después van a exponer aquí las personas que usted se va a darse cuenta, grandes rasgos de la realidad que tenemos el día de hoy en Colombia. Diciendo esto, creo que no tengo nada más que decir y muchas gracias por la oportunidad, señora magistrada, que tenga un buen día, muchas gracias al interviniente y buen día. Gracias, Alfredo, muy amable. Ahora sí, escuchamos a uno de sus compañeros entonces. La palabra a su señoría. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Dígame su nombre. Buenas tardes a los intervinientes. Mi nombre es Alexis Niñoles. Don Alexis. Uno de los ya nombrados en la lista Alexis, de los intervinientes. ¿Qué módulo está usted? A eso quiero llegar. Quiero hacer un hincapié que yo me encuentro en el módulo 1, que es un módulo de conducta, donde todos los internos que nos encontramos en ese módulo, la gran parte de ellos, por así decirlo, porque ahora... Lo que implantó también Gendarmería, que también fue un abuso, un encuentro desproporcionado, que ingresan a los internos que vienen a cumplir una cuarentena, juntándolos, población penal, gente que viene en medio libre recién ingresando a la cárcel, juntándolos con internos que ya llevamos años haciendo conducta. ¿Y el liceo no está para esos efectos, para esta cuarentena? Solamente una parte. O sea, por volumen, el liceo no dio abasto, y otra parte pasa al módulo 1. Los imputados que vienen recién ingresando a la cárcel los dejan en el liceo cumpliendo la cuarentena, pero las personas que vienen trasladadas de otras unidades o que están en cuarentena porque salieron al medio libre al hospital, los dejan en el módulo en el que me encuentro yo, que es el módulo 1. Perfecto, ya. Ahora quería tomar la palabra, en este caso sé que soy acusado, pues, o sea, condenado, estoy cumpliendo una condena por un delito, pero esta vez parece que me toca ser el acusador, por así decirlo. Me quiero referir directamente al tema de lo que se impuso también en el recurso de amparo, que se trata de lo que es el área técnica y en parte y gran parte los beneficios interpenitenciarios que le corresponden a los internos que cumplan con los requisitos solicitados por parte de Gendarmería. Es un derecho, que lo voy a informar en este lugar, aún exponiéndome a represalias que vengan por parte pándome y diciendo la verdad por parte de Gendarmería y así también por parte del área técnica, que es un sistema de trabajo que tienen ellos que lamentablemente no da abastos, menos aún como están trabajando de manera remota en cuanto a que trabajan 7 días y después 7 días están libres, o sea, disminuyó el personal de parte del área técnica, pero los internos seguimos siendo los mismos y peor aún que siguen ingresando privados de libertad. Por ende, yo encuentro y me pongo en el lugar de ellos que no dan abasto para trabajar. O sea, si me pongo a culparlo a ellos, es algo que es inevitable que no puedan cumplir su rol completamente. Pero no obstante a eso, también hay personas que han postulado beneficios, se le ha denegado el beneficio, aún cumpliendo con toda la cantidad de requisitos que exige Gendarmería, ya sea conducta, área laboral, el estudio, porque aquí el colegio ha seguido trabajando. Y aún así, los resultados de sus postulaciones han sido negativos. Yo en lo personal también me tocó postular hace un tiempo a no un beneficio interpenitenciario, sino que un beneficio de traslado a una unidad de SED, que es un servicio de estudio y trabajo. Yo, como le vuelvo a repetir, voy a cumplir 3 años en el módulo en el que estoy, pero para llegar a ese módulo yo tuve que trabajar 3 años antes de llegar ahí. Tengo una totalidad de 5 años cumplidos en el lugar de trabajo en el que me encuentro. También se me ha negado la posibilidad, junto con ello, la mayor parte de los internos que estamos en el módulo, y eso es lo que a nosotros los tienen descontentos, y por ende también se comunicó en esta mañana que íbamos a participar en el dicho paro de actividades, que fue informado a través de un escrito detallado y entregado en este caso al jefe de unidad. quería hacer un hincapié en esta oportunidad también porque encuentro que es una vulneración en parte a los derechos de la mayor parte de los internos que postulamos, porque no solamente en el módulo que estoy yo, en la población penal también existen mozos, también existe gente que trabaja, gente que se quiere reinsertar a la sociedad de manera honesta, trabajando a diario, como se puede decir, poniendo el hombro y luchando de manera legal, por así decirlo, y a ellos tampoco se les da la posibilidad de poder optar a un beneficio interpenitenciario, o sea, de salida dominical. Se complicaron también, se entiende que puede ser por el tema de la pandemia, las libertades condicionales que disminuyeron de un 100% a un 90%, por así decirlo. O sea, la mayor parte de los presos que estamos cumpliendo condena, seguimos presos, por así decirlo, y por lo visto hasta que cumplamos nuestra condena. No dándole la oportunidad... Sí, paréntesis, ¿a quiénes les ha ido bien en general? Porque usted me habla como... ¿Le va bien a alguien este año para poder postar al SED, por ejemplo? ¿Qué noticia tiene usted? Mire, ¿a quiénes les va bien? ¿A alguien de otros penales? ¿Colina 2 está...? No sé, ¿no hay nadie que vaya a salir, como dice usted, por alguna razón en particular? ¿O será un tema macro, así como por la pandemia, que uno pudiera entender? No, mire, en ese sentido no quiero sonar como acusador falso, porque beneficios sí dan. Pero ya, en cuanto a la cantidad de beneficios que dan, es 2%. El 2% del 100%, por así decirlo. O sea, en el módulo que me... Alexi, esta rebaja usted la percibe, usted que lleva un tiempo ya, este año en particular por el tema de la pandemia, ¿tiene algo que ver la pandemia o es algo que viene pasando hace mucho tiempo con Colina 2 fundamentalmente, por ejemplo? Mire, la verdad que para serle honesto es el tema netamente con las jefaturas que han llegado a esta unidad. Porque anteriormente, las jefaturas anteriores, se daban más cantidad de beneficios, daban más posibilidades. Se entiende también que hay un porcentaje que maneja incluso Gendarmería que pudiesen quebrantar, cosa que lo mínimo han quebrantado, por así decirlo. O sea, de 10 beneficios que han dado, han vuelto 9 personas y una se ha quedado fuera, por dar un ejemplo. O sea, la mayor parte de los beneficios que han dado han cumplido los internos que... Eso es lo que también... ¿Lo quieres llegar a decir? ¿De 10 que dan, vuelve 1? ¿Eso? No, de 10 que dan, vuelven 9 y uno se queda fuera. Ya. O sea, uno quebranta y 9 cumplen su beneficio. Perfecto. Lo otro, antes de que se me vaya, pasa también que, obviamente eso se entiende por parte de Gendarmería, que le dan posibilidades de beneficio a personas que están a 30 días de cumplir su condena, aunque suene absurdo, y se les niega la posibilidad de beneficio a personas que les quedan 2 años o 3 años para cumplir su condena. Y eso es lo más terrible, que las personas que vuelven son los que les queda más tiempo para cumplir la condena. Y las personas que quebrantan son las personas, obviamente, que les queda menos tiempo para cumplir su condena. O sea, en esa parte y por esa parte, vuelvo a repetir que el módulo en el que me encuentro yo demostró su desconformidad sumándose en este dicho paro de actividades, siendo las personas que trabajan en el área de alimentación, que es el rancho, por así llamarlo, las personas que trabajan en el área técnica con la cantidad de profesionales que hay, que son mínimas, en cuanto a psicólogo, asistente, también dejaron sus labores, los que trabajábamos botando la basura, por así decirlo, de los sectores del recinto penal, sumándose la totalidad de los internos que trabajamos, y tenemos carnet de identificación donde se nos da la posibilidad de trabajar, rechazando en este caso la posibilidad de trabajo por el descontento y desconformidad que hay por parte de los internos. Ya con eso termino de entrevistarme y compartir lo que forma parte de lo que se está manifestando en esta oportunidad. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Alexis, también por haber expuesto la parte que él nos transmite del área técnica, los beneficios, las salidas. Así que vamos a escuchar ahora su nombre. Muy buenas tardes, su señoría. Mi nombre es Alexis Bermán López, interno del módulo 8. Mi señoría, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, te comento. Presentamos un recurso de amparo, ¿cierto?, en el cual voy a tocar un punto específico. Desde el momento en que empieza la pandemia, ¿cierto?, desde el primer día en que nosotros como internos población penal decidimos que nuestras visitas no entraran por el motivo del contagio, el riesgo, el miedo, ciertamente que venía de Europa, sabemos que esto a nivel mundial, la muerte, ¿cierto? Por cuidar nuestra integridad física, por cuidar la integridad física de nuestros seres queridos, desistimos a la visita. ¿Cierto? En lo cual, netamente, soy uno de los que ha trabajado en conjunto con Gendarmería, con los jefes de unidad que han estado en esta unidad, que es don Víctor Proboste, el coronel Betancur y hoy en día el comandante Ruiz, en lo cual empezamos a trabajar en autogestión. Debido a la falta de insumo, debido a la falta de mascarilla, debido a la falta de medicamento, porque a la unidad penal no ha llegado nada, ciertamente desde el minuto cero, hacemos un plan de trabajo en el cual, en autogestión, conjunto con Gendarmería, ingresamos termómetros, pistolas, que son a pila. ¿Me escucha? Espérenme un segundito, ahí volvió la magistrada. Ahí puede estar medio inestable, pero no he perdido nada de lo que ha hablado Alexis. Ya, mire, le explico. Cierto, en el cual empezamos a trabajar en conjunto con Gendarmería y lo interno, en lo cual se empiezan a generar tiene un nombre esta palabra, autogestión, en el cual sí me autorizan ingresar insumos para poder vender dentro de la unidad para generar los gastos, ¿cierto? En el cual ingresamos cloro, en el cual ingresamos jabón, en el cual ingresamos limón, miel, jengibre, aspirina, lo que recomendaban los médicos, ciertamente, para poder luchar contra el COVID, este virus, ¿cierto? Esta pandemia. En lo cual Gendarmería se presenta y dice que ellos a nosotros lo han ayudado, el Estado, dice que lo ayuda con cloro, con mascarilla, cosa que no es así, cosa que soy responsable, tengo todo guardado, la coleta, todo ordenado en archivadores. Resulta que cuando llega cierto el tiempo de la pandemia, el pic, en donde ciertamente se ve la población chilena ciertamente contagiada en un alto riesgo, en donde ocurre esto. Después de esto, entramos tela, fabricamos mascarillas, diferentes módulos trabajaron con máscaras faciales. Llega un día en el cual nosotros, en la población penal, como dijo nuestro compañero, ya necesitábamos visita, había pasado un lapso de tiempo, en el cual se pronuncia el MINSAL, llega el colegio médico, llegó el director regional de Gendarmería, ¿cierto? En los cuales los vienen a hablar acerca de un nuevo protocolo de visita, diciendo que ellos a nosotros lo ayudaron en el tiempo de pandemia, ¿cierto? Con los medicamentos y los insumos necesarios, los cuales es mentira. Nos llega un nuevo protocolo de visita, en el cual se los dice que la visita tenía que ser un desplazamiento, que en la visita solamente podía entrar una persona. No teníamos los insumos suficientes para poder dar comienzo a la visita, en el cual nuevamente, en conjunto a Gendarmería, hacemos una autogestión, y yo responsablemente traje 400 sillas, 200 mesas para poder dar inicio a la visita. Otros compañeros trajeron los dispensadores, otros compañeros trajeron el cloro, otros compañeros trajeron el alcohol gel. Entonces, tenemos un disgusto como población penal, porque no se los toma en cuenta de la manera en que hemos colaborado para que esta pandemia dentro de la unidad penal no colapse el sistema. Gracias a Dios, hasta el día de hoy, que llevamos en diciembre, empezamos con las visitas presenciales, no han habido rebrotes en la unidad, no han habido contagios en la unidad. Se le habló al colegio médico de por qué no podíamos tener nuestra visita íntima si a través del flujo de semen y el flujo vaginal, que lo dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que el virus no es contacto, sabemos que es viral, sabemos que es por la boca. Debido a eso estamos igual un poco desilusionados, porque hasta el día de hoy hemos puesto todo de nuestra parte como población penal, como internos rematados, compañeros que llevan mucho tiempo, a llevar esto de una manera ordenada, de una manera sabia, de no contagiar a los compañeros, de no contagiar a nuestros seres queridos, y hoy en día lo imponen esto. Una parte del recurso de amparo que se pone es porque ellos dicen que sí hemos recibido ayuda, en la cual netamente el gobierno, el Estado, no lo ha brindado la ayuda necesaria. Netamente los insumos y todo lo que se ha necesitado para combatir el virus lo hemos generado nosotros. Lo he generado yo. Yo tengo todas mis boletitas guardadas y siempre se lo he dicho a la jefatura y a todos los que han venido, que porque hablan cosas en las cuales ellos no están cumpliendo. ¿Me entiende? Y hoy en día lo sumamos a este paro de actividad pacíficamente se lo habló a los funcionarios que por favor se lo acerque la gente que hoy en día ciertamente que el MINSAL, que sabemos que son los que están delante de todo, de todas las autoridades, y puedan visitarlos y puedan ver la realidad que vivimos nosotros, porque la realidad del preso no es la misma realidad que en la calle. La realidad hoy en día que nosotros estamos viviendo es totalmente distinta. Y déjeme decirle que gracias a Dios, gracias a la jefatura, que también hemos trabajado en conjunto, y gracias a lo interno, esto no ha explotado. Esto no hemos tenido contagios masivos como han pasado en otros países, señorita. Y lo están pagando hoy en día de muy mala manera, señorita. Y esto se lo he dicho al jefe de unidad, se lo dijimos el otro día a la jefatura, que por qué. Y nosotros hemos puesto todo de nuestra parte para que esto avance. Un día nos dijeron que el plan iba a ser paso a paso. Llevamos 8 meses, señorita, y seguimos en el mismo paso. Y eso es lo que yo tengo que aportar, en lo que yo tengo que decir, que aquí la unidad, si no se ha contagiado, lo hemos cuidado, si hemos andado con mascarilla, rostros faciales, ha sido gracias a lo interno y a la familia de cada uno de nosotros que lo apoya en esta lucha. Eso nomás, señorita, que esté bien. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Gracias, Alex, muy amable. Buenas tardes, señora jueza, a todos. Mi nombre es Freddy Cabeño, soy habitante del módulo 3 de la población penal derechamente. Freddy. En estos 17 meses se ha vivido una violencia desproporcionada de parte de los mismos internos, entre ellos. Pelea más de lo normal, muertes más de lo normal. Gendarmería dice que ellos tienen a su enfermera, psicóloga, psiquiatra, que es la que puede atender o hacer un cercamiento, tratar a la gente para que la gente entienda la situación que estamos pasando. Está con licencia. Yo sinceramente me gustaría que me dijeran si está con licencia hace 17 meses. Porque no la he visto nunca. Yo vivo en uno de los módulos más conflictivos de la cárcel. No lo he visto. Dicen que el área técnica, tanto asistentes sociales como psicólogos, se dirigen a los módulos. Me gustaría que le mostraran con cámara en qué momento se mete a los módulos, ya que todos los módulos tienen cámaras de ingreso y en el patio. Dan una información que la enfermería tiene todo para atender, siendo que hay personas que toman inhalador y no se los dan, y tampoco le dan receta para que se lo compre, pero después aparece el funcionario vendiéndolo. El enfermero que hay te dice que si tú no vais pegado o quebrado, que te vais, que no te va a atender. La atención mental de las personas es nula. Psicológicamente, ninguna atención que pueda darle una tranquilidad a la gente, ya que debido a estos 17 meses, por el tiempo que estuvimos sin comunicación, porque no lo dieron videollamadas, no lo dieron los teléfonos que dijeron que lo habían dado. Todo ese tiempo hay gente que perdió familia. Terminaron relaciones sentimentales, gente se le murió un familiar, madre, abuelo. Tampoco tuvo la asistencia de un profesional que lo pudiera contener. Entonces, ¿eso qué genera? El estrés entre nosotros mismos, la pelea entre nosotros mismos. En gendarmería hay una guardia que es como pésima y otra que es mejor. Llegan los funcionarios curados. A nosotros en visita nos ponen un distanciamiento social de 2 metros y mascarilla obligatoria. Y el funcionario que sale todos los días a la calle y anda todos los días sin mascarilla, metido entre medio de nosotros, es injusta la medida, porque para unos de una forma y para otros de otra. Se lo habló hoy día, por ejemplo, tomando el tema del compañero de Venusterio, de darnos 2 horas de visita para 1.600 internos. O sea que quieren que los quedemos matando entre nosotros mismos. Porque todos queremos ir a visita a estar con nuestra familia. Lo quieren dejar salir solamente a 21 en la mañana. ¿Qué le digo yo a los 170 internos del muro donde yo vivo? ¿Tienen que esperarse 2 meses y medio para que les toque a ellos? O sea que si hay 5 personas antes que mí a la visita, yo para no esperarme los 2 meses y medio voy a tener que pegar para yo ocupar ese cubo. O los que vienen después de mí me van a tener que pegar para ocupar ese cubo. ¿O derechamente el funcionario que viene a cargo de los Venusterios va a volver un negocio esto? ¿Cómo es todo? ¿Que me va a decirme, puta, bájame 50 lucas, 20 lucas, 30 lucas y sale vos, ocupa vos este cupo? ¿Quieren dar 2 horas cada 2 meses y algo, siendo que teníamos 6 horas de visitas semanales? ¿Cómo nosotros le podemos decir eso a la población penal que se quede tranquila? ¿Por qué gendarmería nos dijo desde un principio de que sería salir todo normal, que íbamos a seguir tratando de volver a la normalidad? Y ahora vienen y nos dicen que no, sin ningún nada. Dice gendarmería de que ellos reparten mascarilla constantemente. Colina está llena de cámaras en los pasillos. ¿Dónde están las grabaciones donde ellos lo hacen? En los 17 meses que llevamos de pandemia, gendarmería ha dado 3 veces mascarilla. Reparten un litro de cloro cada 2 meses, cada 3 meses y un escollón. No tenemos ningún apoyo de salud mental. No hay cercanía con los psicólogos, no hay cercanía con el área técnica. Específicamente en el módulo 3 donde yo estoy, preguntamos por el asistente social y se nos dijo de que ella estaba con licencia por maternidad y llevamos 17 meses en pandemia. Todavía no la conocimos. 150 internos que postulan un beneficio, dieron 2. Dicen, el coronel, la persona que respondió al amparo, dijo que ellos habían aumentado los beneficios, siendo que es mentira. Dieron beneficios solamente que fueron por el indulto conmutativo. Y de 100 personas que le dieron ese indulto conmutativo, que después tenían que volver, volvieron 95 personas. Y Y acá todo ha seguido funcionando, por ejemplo, la escuela, la gente sigue estudiando, los que siguen trabajando, siguen trabajando. Ellos dicen, no, les damos 2 horas de visita. Llega nuestra visita al gimnasio y está esperando media hora, va a estar media hora con nosotros, 40 minutos. Después de 17 meses, de 16 meses. Entonces, es fácil pararse y de responder un documento y poner lo que a uno se le ocurra. Pero nosotros tenemos con documentación, como podemos mostrar, que todo ha salido de parte de nosotros, lo que se ha comprado para combatir esta pandemia. La enfermería es el único poder del Estado que hace y deshace lo que quiere con nosotros. Porque Gendarmería aquí se para, y si usted va y le alega, le dicen su asistencia activa, lo mandan castigado, perdió su conducta. Entonces todos mejor se quedan callados. Donde solamente se puede asistir a enfermería de lunes a viernes. O sea que yo le tengo que decir a mi cuerpo que no se puede enfermar el fin de semana. Llegamos a enfermería y si el paramédico está de mala gana, no te atiende, te dice que tenés que ir pegado o quebrado. El enfermo que tiene insulina, no hay medicamento y tiene que comprarlo, y si no lo compra, después se lo vende el mismo funcionario. Entonces nosotros lo que necesitamos es que tengamos en usted un mediador imparcial. Que ambas partes tengan un mediador, que solamente Gendarmería no sea el que haga el desastre. Necesitamos que la atención psicológica y médica sea realmente efectiva, porque no lo está haciendo. Ahora, señorita jueza, dependiente del amparo, también me gustaría saber qué va a pasar con nosotros, porque los mismos funcionarios en este momento ya andan, porque ya van a tener que elegir pasillo o ventana. ¿Qué quiere decir eso? Que en cualquier momento llega un bus, te suben y te fueron a dejarte botado al norte o al sur. Con eso es una forma de intimidar para que nosotros, ninguno de los que estamos aquí, sigamos. Yo quiero, ahí, perdón, Freddy, para comentarle que la semana pasada conversé con el alcaide, comandante Ruiz, que está hace poco, ¿verdad? Un par de semanas. Don Claudio había estado en la audiencia anterior, era un poco darle por lo menos la tranquilidad, que yo sé que ustedes lo pueden tomar con beneficio inventario, o sea, me puede decir, no le creo directamente, de que esto está dentro de la lógica de poder dialogar. O sea, yo no lo veo de ninguna manera, por lo menos yo, jueza de garantía de Colina, como una situación que me ponga entre la espada y la pared. Yo quiero escucharlos. Me parece que es una instancia excelente la que estamos propiciando gracias al amparo, que lamentablemente tiene todo lo que usted me comenta, pero al menos darle la tranquilidad de que he conversado especialmente de este punto y un poco lo que han transmitido ustedes hoy día con el alcaide que está a cargo ahora, y espero que tengan esa tranquilidad, y espero que sepan que esto es una instancia de diálogo en que vamos a tratar de sacar cosas en limpio, pero que ustedes debieran seguir tranquilos, al menos, es lo que yo les puedo decir, que ha pasado hasta este minuto. Obviamente yo no sabía lo que venía, a lo que ustedes me están comentando ahora, de esta situación que es un poco más macro, digamos, de lo que están viviendo a partir de este momento, pero yo quiero darles esa tranquilidad, al menos de, también está Claudio, el abogado de Gendarmería, está el don Héctor Rojas, que está a cargo del área de Derechos Humanos también de Gendarmería, para que ustedes conversen, expliciten, transmitan, lo que sea, y eso nosotros estamos escuchando y tomando nota, pero por favor, si pasa cualquier cosa, eso me gustaría enterarme, digamos, yo confío, de verdad, que ustedes puedan estar tranquilos dentro de, de lo posible, digamos, a partir de, de este diálogo. Así que, por favor, Freddy, yo lo interrumpí cortito para comentarle esto, pero transmitírselo de todas maneras. De eso se trata esta, esta instancia. Aquí no quiero que haya nadie que tema represalias, porque eso no debe pasar. Eso no va a pasar. ¿Ya? Por favor, Freddy, continúe. Yo terminé por mi parte. Si usted tiene alguna pregunta o alguno de los intervinientes quisiera preguntar algo. Después yo le voy a preguntar algo a cada uno, Freddy. Así que si gusta, le damos la palabra. ¿Quién nos queda? Juan Carlos González y José González, parece que no los he escuchado, sí, ¿no? Sí, ahora voy a hablar. Permiso, señorita, permiso. Gracias, Freddy, muy amable. Hola, buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes. Mi nombre es José González, del módulo 5. ¿Me repite su nombre, por favor? José González, del módulo 5. Perfecto, José, lo escucho. Bueno, lo que yo quiero hablarle es por el tema de la, el tema de la visita. Visita. Cuando nosotros, cada 16, cada 15 días que empezamos con la visita, los funcionarios llegan a abrir las puertas a las 9 y cuarto y la visita empieza a las 9. Está nuestra familia acá allá en el gimnasio. Siempre hay un conflicto entre los funcionarios. Tienen un problema entre los funcionarios y no quieren. Están trabajando una semana y la otra semana otra guardia. Tienen un pequeño conflicto entre ellos. Y como que de repente los quieren utilizar a nosotros mismos para armar conflictos entre nosotros. Y nos abren la puerta a la hora que tiene que ser necesario. Para que nosotros los insultemos y empiecen a decirles cosas. Ese era un punto que quería tocar. Y el otro punto es de un interno que iba a ir conmigo, especialmente conmigo, al módulo 5, que estaba con beneficio. Él estaba con beneficio en el módulo 15. Saliendo por un beneficio diario. Y por un problema de un papel, un salvoconducto, a él le quitaron el beneficio porque estaba adulterado. Supuestamente el papel estaba adulterado. Él se llama Orlando Sorricueta. Y lo mandaron directamente, tomaron una medida drástica, lo mandaron directamente al módulo. Sin hacer un consejo, sin nada, llegaron y lo mandaron al módulo de población y lo estaban saliendo trabajando con un diario, presentando a la sociedad, lo mandaron al tiro a la población. Yo creo que no es necesario hacer algo así, pero tienen que tomar un consejo allí en el área técnica para mandarlo para la población penal interna. Ya que no saben los problemas que él puede tener porque él está reinsertado en la sociedad, trabajando día a día. Y su caso parece que se estaba viendo y le fue bien con el asunto que recuperó su beneficio. Eso es lo que yo quería acatar. No se lo han entregado ahora el beneficio todavía, pero se lo dieron al juzgado cuarto de garantía. Le devolvieron el beneficio, pero aquí Gendarmería todavía no toma los recursos necesarios para devolver ese beneficio y todavía se encuentra en la población. ¿Cómo se llama? ¿Sorricueta el nombre? Orlando Sorricueta. ¿Algo más que quiera señalar usted, José? No, señorita. Yo creo que mis compañeros ya han dicho casi todo. Bastante. Gracias por su tiempo. Gracias a usted. Me falta don Carlos. Carlos González. Buenas tardes, señorita. Señoría. Mire, más que nada, en este caso, yo vengo ya, mis compañeros han hablado de buena apreciación todo lo que está pasando el día a día acá. En este momento quiero explicarle más o menos la parte de nosotros que hacemos de mediador, ya sea con los internos y gendarmería, ya que el trato, el roce que hemos tenido hasta el momento ha sido, el diálogo ha sido fluido, ha sido bueno. Lo hemos confiado de buena gente, lo hemos confiado en sus palabras, siendo de que nosotros aplicamos el tema de mediador dentro de los internos contra Fidelidad. Nosotros tratamos de traducirle de repente los tecnicismos que pueda tener alguna resolución, alguna ordenanza, tratamos de traducirlo de una forma más simple a nuestros compañeros, a nuestros pares. Partiendo por la base de que nosotros somos los que de repente tenemos que decirle a nuestros compañeros de que darle el aliento necesario, digámoslo en el mismo tema de los beneficios que usted ya maneja más o menos, que son un tema de un 2,5% que se está dando dentro de esta unidad. A comparación de otras unidades, no, estamos súper debajo de la norma regional. También nosotros le aplicamos a nuestros compañeros, le hacemos de múltiples funciones, tanto de mediador, porque muchas veces ya que la asistencia acá no se da, hay una parte emocional que también se ha visto afectada, ya sea por las relaciones quebradas, porque mucha gente no puede ver a sus hijos. Nosotros tenemos que darle un ánimo, una inyección necesaria para que ellos puedan entender de que estamos en un paso a paso, que estamos adecuándolo a la civilización normal, que nosotros también tenemos que seguir reglas, las cuales no estamos acostumbrados muchas veces, que siempre nosotros pendientes de los reportes de MINSAL, esperamos como si fuera un partido de fútbol los pronósticos que dice MINSAL, y que todos atentos a la televisión, cuando de repente a nosotros mismos se nos complica el poder decirle a nuestros pares de que hoy abrieron el estadio, nosotros tenemos que traducirle, no, mira, este tema es así, ¿por qué? Porque la NFP se pone la camiseta, alega por ellos para que se puedan abrir los estadios. No es la misma lógica que tenemos acá con Gendarmería, de que prácticamente los deja en el aire todas esas peticiones. De repente es complicado poder traducirle a un compañero de que venga desesperado a decirte, oye, abrieron los moteles. Y nosotros podemos decirle, escucha, quedamos en blanco, ¿por qué? Porque en esa participación tenemos los dueños moteles que se asocian, que alegan, que van, discuten, tramitan reuniones, y en el caso nosotros no lo tenemos. ¿Y qué solución le tenemos a ellos? Dale un tiempo, vamos a organizar una reunión con el dueño de casa, entre comillas, que es Gendarmería, dale un tiempo para que él nos dé una respuesta favorable. Ellos desde la toma del coronel Betancourt, que él nos decía, chiquillo, lo primero que necesito yo, de palabras de él, lo primero que necesito yo que colaboren incentivando a la población para que se vacunen todos. ¿Por qué? Porque la vacuna no trae el 5G, sacando los mitos, los tecnicismos que tiene entre medio. Claro, esto es para nosotros algo importante, que lo vacunemos todos para que podamos tener nuestras visitas. El comandante lo decía, oye, apenas se vacunen, yo mismo voy a ser el que les va a volver los camaros. Voy a ser el primero que va a volver los camaros. Entiendo de que siempre alentamos nosotros a esos chiquillos, pedimos el compromiso del comandante que dice, sí, lo van a volver los camaros. Y igual, ahora ya los vimos traicionado en base a las conversaciones que hemos tenido. ¿Por qué? Porque ahora nos dicen, no, viene el coronel Rivera, creo que es, y nos dicen, esto es así, las reglas del juego cambiaron de un día para otro, ni siquiera pueden tener el como se dice, el derecho adquirido que hemos tenido por tanto tiempo, ni siquiera se ha analizado el comportamiento, ni las garantías, ni el diálogo, o sea, prácticamente todo se tiró a la basura en base a este nuevo protocolo que se dio, sin considerar ningún tipo de nada, siendo de que todos los internos de acá conocen los espacios físicos que se dan, conocen en cuánto porcentaje, aquí están, las divisiones son por cada baldosa, y cada uno sabe los límites de cuánto mide una baldosa, y entonces los manejamos muy bien en cuanto a los metros cuadrados, porcentaje, los espacios que se dan, y los ven cómo puede venir uno, un protocolo de un lugar ajeno a dictaminarlo de un día para otro, no, esto fue así, sino de que en la calle se está yendo otra realidad. De repente llega a ser complicado poder decirle que se acerque alguien, un par tuyo, y te pueda decir, oye, ¿sabes qué? Necesito una conversación, necesito una intimidad, necesito estar con mi mujer porque mi relación se quebró. Entonces es ahí donde no tenemos palabras nosotros para poder llegar a nuestros compañeros. Puedes decirle, no le podemos decir, no, si tranquilo, si esto, el paso a paso ya no lo ha servido. ¿Por qué? Porque se lo ha vulnerado, se lo ha mentido directamente en la cara, porque no se cumplen las palabras. Entonces nosotros también no hallamos con qué papel, con qué resolución puede llegar y decir, no, mira, si esto está bien, vamos bien, esperemos que haya un paso a paso, porque ya no tenemos más cartas que jugar. Ya no tenemos cómo poder decirle que los mintieron en la cara, ya no tenemos qué más poder decirle, siendo que hemos hecho algo organizado, algo formal, siempre ha sido de palabras, siempre ha sido, todos hemos cumplido el paso a paso que lo ha dado gente y lo hemos visto engañado. Es complicado poder transmitirle lo mismo, decir, no, sabéis que esto no sirvió de nada, que sigamos el orden normal de la calle, no sirvió de nada que conversemos, porque cambiarle el sistema de que la violencia no conduce, de que esto se hace diplomáticamente, de que eso no sirve de nada. Y es complicado poder transmitirlo ahora, desde ya que ya empezó la paralización, y es complicado poder decirle también de que esta paralización es pacífica. Este paro de actividades que tenemos es pacífico, no es contra Gendarmería. ¿Por qué? Porque Gendarmería es quien tiene que sacar la cara por nosotros en estos momentos, porque ellos vendrían siendo los dueños de casa. Y el transmitirlo y poder transformarlo a un habla normal se los complica. Haciendo el mediador, quedamos directamente intermedio entre interno y Gendarmería, quedamos totalmente expuestos. De los dos puntos de vista. Eso es lo que yo quería agregar de la impresión de la población penal, donde realmente no lidera la ley del más fuerte, donde así todo el más fuerte tiene una familia, tiene un hijo, tiene una esposa, que a lo mejor hoy día estaba afuera también pegando una pancarta, a lo mejor estaba afuera gritando y pidiendo unas explicaciones porque... Eso podría agregar yo también. Gracias, Carlos. Si yo le preguntara una cosa que usted pudiera pedir, que pudiera mejorar circunstancialmente esta situación, ¿qué sería? La palabra que podría bajar todo lo humo, la palabra que podría resolver millones de problemas en este momento, son Camaro, beneficio. Eso es lo que es como el hito de esperanza que le puede darle a una persona que estaba tanto tiempo esperando una buena acogida de parte de los ministerios, siendo de que estamos dando una pelea distinta a la que está acostumbrado, no sé, por la conmoción pública a ver, de que, motín, que los presos, incendian la cárcel, que se matan entre ellos, el canibalismo, en esta unidad, usted lo puede entender que es, nosotros estamos súper de acuerdo en las cosas que hacemos, en las cosas que medimos, de la manera que hablamos, de la manera que transformamos los idiomas tecnicismos para poder entregarlo a nuestros padres. No todos pueden entender realmente las cosas, pero nosotros somos entre traductores, mediadores, tenemos hasta asistentes estamos haciendo. Psicólogos de todo un poco. Los demás, no sé si los demás internos, yo le decía a don Carlos cómo podíamos sintetizar esto con temas concretos, ¿ustedes coinciden? Camaro, beneficio, eso es lo más importante. Totalmente, yo quiero preparar algo que se me le... ¿Sí? A veces quedan cosas y después que uno la analiza se me olvidó decir. Hay un pequeño punto que yo creo que no... que es importante, que hay que recalcar. Y que usted Alfredo, tiene que... ¿usted es Alfredo? Sí, yo soy Alfredo, Alfredo Reynoso. Alfredo. Hay un punto súper importante, nosotros hemos tenido diferentes reuniones con la comandancia y la jefatura, y hay un tema que es realmente preocupante, que es de la muerte, el aumento de muertes. Yo personalmente pedí le escuché, un poquito por transparencia. No le escuché lo último a don Alfredo, si me podía repetir, por favor. Bien, hay un problema que es sumamente importante. Nosotros hemos tenido reuniones con la jefatura y por la misma experiencia que tenemos cada uno en cada módulo, sabemos que hay un aumento en las muertes de personas, no por pandemia, sino que por violencia. Nosotros solicitamos un oficio por transparencia, pero como usted entenderá, señora magistrado, muchas veces no llegan a tiempo. y no lo pude tener en este minuto. Yo creo que acá la abogada que enfermería puede tener acceso a eso, pero sin ir más allá de lo que va corrido del año, son 2-3 muertes que hemos tenido en el módulo 14, hablo con un módulo, muertes de personas, opinión. Esto se enfoca directamente en lo que pasa en pandemia. Hablemos la realidad. Yo la voy a hacerla transportarse un poco desde su escritorio, señora magistrada, al interior del módulo de los pisos, ¿ya? A lo mejor me van a disculparme los presentes, que están los profesionales que están en esta audiencia, porque voy a transportarlo hasta este momento, que quiero que lo vivan, que quiero que lo sientan. Tal y como se vive en la cárcel, voy a cambiar un poco mi registro de habla para poder interpretar las cosas como son. ¿Qué es lo que pasó con la pandemia? La mayoría quedamos solos. Se destruyeron completamente familias, relaciones maritales, matrimonios, personas con hijos. Aquí no estamos hablando de polola. Para que una mujer te venga a verte a la cárcel específicamente y te aguante más de un año sin tener un acercamiento físico, tiene que ser alguien que te ame. Tiene que ser la mamá de tu hijo. Tiene que ser alguien que tenga un vínculo sentimental importante contigo. Independientemente de eso, muchas personas quedamos solas. Perdimos familia producto de no tener comunicación, de no hablar con ellos, de todo lo que expuse anteriormente. Esto ha llevado a una violencia descomunal en la cárcel. Anda toda la gente estresada. O sea, aquí expande cada día de ver 4 o 5 veces al día. Tengo puro odio, salen para el piso, 2 cuchillas, 2 lanzas, y todos pegando el salto. Mira, cuando frente está gritando, va a querer pelear. Me voy a enredarme con cualquiera. ¿Quién quiere pelear a tajo? Así son los discursos dentro de los módulos. Tengo cualquier odio. Perdí a mi señora. Perdí a mi familia. Destruí a mi familia. No estoy ni con nadie. Voy a matar a un paco. ¿Qué? ¿Quieres pelear? Ya, yo peleo. Violencia. Violencia. Toda la violencia aquí, la mayoría del aumento de muertes que ha habido en el recinto, lo tenemos desde la misma boca del coronel, de gendarmería, el coronel, Juan Betancourt, que nos dijo que estaba preocupado de la muerte, que por favor cesáramos la muerte. ¿Cómo íbamos a cesar la muerte? ¿Cómo vaya a ir a meterte entre medio de una pelea de 2 personas que derechamente están peleando por una retención sentimental en su corazón, señor magistrado? En donde pucha. Ahora, en Colina 2, es así el comentario. El que quiere que lo caguen, que no apoye. El que quiere que venga el pata negra y que le haga la pega, que no apoye, que no se sume a la movilización. El hueón que sale a trabajar y que no apoya, le vamos a romperle la guata. Le vamos a pegarle las medias puñaladas. Los voceros, nos dijeron a todos que todo iba a estar bien. Fueron para allá para adelante a hablar con gendarmería, hemos todo colaborado. Y ahora no se cumple lo que dicen los voceros. ¿Qué es lo que pasa con los voceros, señora magistrada? ¿Cuál es el peligro que tenemos nosotros que nos exponemos al no hacer valer el mensaje que nosotros mismos estamos predicando y por el cual hemos tenido un desempeño formidable en pandemia? Nos ponemos a que se levante alguien en la mañana y lo diga: vos, los gitanos, tanto andáis colaborando con el Paco, aquí acá, toma. Una puñalada en el corazón, uno se muera, señora magistrada. O sea, es algo sumamente peligroso la función que nosotros estamos ejerciendo como interlocutor en este momento. Y lo exponemos a miles de problemas por no hacer valer lo que la misma institución nos ha dicho en base a las visitas, lo que mismo se ha predicado y que nosotros lo hemos transmitido en los módulos como portavoces, que nosotros, porque señora magistrada, ojo con esto, todos los que estamos aquí somos representantes de cada módulo, o sea, no somos cualquier reo. Nosotros somos los que llevamos las informaciones, nosotros somos los que decimos, nosotros somos los que decidimos en reuniones, que son reuniones democráticas, señora magistrada, reuniones que se dice toda la cárcel general y se decide un planteamiento referente a alguna situación. Entonces yo quería dejar sumamente claro que hay cosas que han pasado aquí y que yo creo que es necesario mencionar, porque creo que esta audiencia puede marcar un precedente súper importante al poder exponer ante el Poder Judicial. las muertes que se han ido en los módulos. Lo hemos dicho tantas veces. Hay personas que se han muerto a puertas cerradas. ¿Qué es lo que sucede con esto? Un horario tiene la cárcel de funcionamiento. Un horario que se abre, un horario que se cierra. Cada módulo tiene un espacio en donde se gana el funcionario todo el día a ver que esté el módulo en el encargado módulo. Se cierra la cárcel a las 4 de la tarde y se van los funcionarios. El módulo quedó desamparado. ¿Usted sabe, señora magistrado, la distancia que hay entre la guardia interna y el módulo 8? La distancia que hay desde la guardia interna al módulo 7. Son distancias completamente grandes, en donde no se escucha, pero en absolutamente nada, el grito más fuerte que uno pueda decir. ¿Qué es lo que conllevó esto? Y lo voy a decir con base en este momento. Y hay un reclamo de la familia y todo. Un compañero, un amigo, Jaramillo, módulo 5. ¿Qué pasó con el Jaramillo? Se murió. ¿Por qué se murió? Un problema, una estocada. 40 minutos llamando a la agente familiar. Nadie llegó a asistirlo. El cabro se desangró, se murió. No tengo la autopsia. No sé, no soy médico para decir, él igual se hubiera muerto, pero tampoco soy médico para decir, a lo mejor se hubiese salvado. Aquí lo que está en tela de juicio es que no hay una reacción apropiada para que se pueda, en este caso, asistirse a las personas en estas situaciones de violencia, que sobre todo la cárcel ahora está lenta, y las medidas que se han tomado aquí van a ir evolucionando en medida de versión. Nosotros tratamos de contener a la población penal. ¿Qué pasó en el módulo 4? ¿Usted sabe lo que pasó en el módulo 4 hace un par de meses, señora magistrada? No. Un desorden descomunal. Llegaron a sí mismo como ahora, dijeron, vamos a quitar los camaros. ¿Sabe lo que pasó, señora? Escopetazo. Funcionario agredido, apuñalado, personas con test cerrado, personas con escopetazo en las piernas, en la guata, todo el módulo amotinado, todos peleando con los funcionarios. El comandante que era Calfuquín salió volando de aquí por una mala gestión que tuvo, una provocación, porque ¿qué es lo que pasa? Uno exige un derecho y ¿qué es lo que se pone a funcionar? De repente se pone en el lado contrario. Hay muchos funcionarios que con lógica te escuchan, te entienden y se ponen y empatizan contigo, pero hay otros que no. Como por ejemplo la ANFU. ¿Qué es lo que dice la ANFU? La Asociación Nacional de Funcionarios. Nosotros no queremos trabajar, no queremos que hagan visita. ¿Por qué no quieren que hagan visita? Porque no tenemos personal para poder atender las visitas, siendo que antes de pandemia funcionaban de lunes a lunes. Ahora tienen una visita de lunes, pero no. Ellos lo que quieren es tener una visita, una semana de visita y una semana donde puedan descansar con sus familias porque les acomoda. Ellos salen todos los días, en este caso pueden, incluso teniendo turno, pueden salir afuera, pueden comprar, andar en el metro, en la calle, hacer cualquier cosa y volver a exponerse al contagio y trabajar directamente con nosotros, con los mozos del área técnica, con los mozos que hacen comida en el rancho. Pueden después salir, los turnos están con su familia, tienen intimidad con su mujer como corresponde, como cualquier ser humano, tienen sus relaciones familiares y vuelven a la cárcel y a nosotros nos dicen, no, para ustedes no, 2 metros de distancia, estamos todos vacunados, 2 metros de distancia. Entonces el odio que se está generando y que está creciendo desproporcionadamente en la población penal es sumamente peligroso, señora magistrada. Sumamente peligroso, con la paralización y la movilización, es inédito que en Colina 1 jamás se había detenido el rancho. ¿Qué significa el rancho? Donde nosotros tenemos alimentos. Jamás había llegado a una estancia en donde los mozos dijeron, nosotros no hacemos comida para la población penal. Se paralizó toda la cárcel, estamos todos coordinados, creemos que una causa justa, una causa noble, está de por medio muchas cosas que nosotros creemos que son coherentes con lo que estamos dialogando. Y yo creo que, volviendo al tema de la muerte, de las personas que se han muerto, de las personas de los módulos, nosotros hace un tiempo atrás tuvimos una reunión con la jefatura y le propusimos lo siguiente. Dijimos, ¿qué es lo que hacemos, comandante, si es que las personas se están muriéndose en los módulos? ¿Qué es lo que hacemos si es que a piso cerrado no está el funcionario fuera del módulo? La distancia no alcanza a llegar el mensaje hasta enfermería en una emergencia. Si esa persona se murió, esta persona de este módulo, usted murió la persona de este otro módulo, ¿cuándo vamos a aprender? ¿Cuándo vamos a tomar una decisión referente a esto? Ya nosotros, en tal módulo, en el módulo 1, hay un citófono en donde se pueden comunicarse hacia adelante. ¿Por qué no se replican todos los módulos? Nosotros podemos comprarlo. ¿Por qué no? Si aquí el reo le sirve a todos. O sea, nosotros compramos, claro, lo autorizan, pero nosotros compramos. Nosotros vendemos. Nosotros proporcionamos. Cosas que por derecho deberían darnos a nosotros. Pero si nos ponemos a esperar, a exigir que los dé, ¿cuántos meses van a pasar? A lo mejor ni siquiera lo dan. Nosotros dijimos bien claro, queremos un timbre por módulo, queremos un timbre que se use para aviso, le dijimos al comandante, nosotros queremos que estas muertes se eviten, queremos que llegue una ayuda oportuna, no, que van a tocar el timbre, van a huellar por cualquier hueá, después van a estar, no, ¿cómo vamos a estar huellando por cualquier hueá si sabemos que es una situación de emergencia? Aclaro una persona, acaso una persona que está boloneando con su señora, que está viendo a su hijo por video teléfono, va a estar tocando el timbre a cada rato para que venga el funcionario a meterse al piso, a allanar el piso, a pillarlo con el teléfono. No, lógicamente que no. Se va a usarse en forma de emergencia para evitar estos casos. A lo que lo dijeron, no se puede. ¿Pero por qué no se puede? ¿Por qué no? Porque nosotros tenemos un mandato de la dirección regional, de no sé de dónde, en donde dice que la infraestructura de la cárcel de esta manera y de esta manera se queda. Y para poder cambiar algo de esa infraestructura, tenemos que hacer una burocracia súper grande, Juan, tenemos que reunir aquí, tenemos que hacer acá, tenemos que mandar el papel para allá. O sea, eso es más importante que se muera una persona dentro de un módulo. Entonces, eso es sumamente importante. No cerraron las puertas. Planteamos un proyecto para poder hacer eso. No se los dio lugar y hasta el día de hoy, si yo ahora me voy para el módulo, pasan 4 horas y se genera un conflicto y una persona requiere salvar su vida en 10 minutos, téngalo por seguro que esa persona se va a morir. Así que era algo súper importante, su señoría, que quería dejar, que se me había quedado en la mente. Y ya finalizando eso, termino mi... Gracias, Alfredo. No sé si alguien más quería palabra. Señorita jueza, Freddy, dos cositas que se me habían ido. Dígame, Freddy. Una, derechamente, con el tema de la visita, se los dice que los niños solamente pueden ingresar de 2 años hasta 14 años. Sí. ¿Cierto? Mi pregunta es, hijo que tiene 15 años es menos hijo que el de 14. O el de 17. Dicen que solamente pueden ser hijos directos. Yeah. O sea, yo tengo hijos por fuera de mi matrimonio. Mi mujer tampoco los puede traer porque no son hijos de ella. O si yo me junté con mi mujer y ella tiene un hijo, y llevamos, no sé, 10, 15, 5 años, yo lo he criado prácticamente como un hijo mío, tampoco lo puedo ver. Solamente la familia queda entre tu hijo directo con tu esposo. Yo creo que la familia va más allá que eso. Claro. Más hoy en día que hay más igualdad. Entonces me gustaría saber por qué no puedo ver a mi hijo de 15, de 17, de 16. Punto. Hay personas que tienen 3 hijos. Tampoco lo pueden ver, solamente claro, pueden ver 2. O hay personas, por ejemplo, que aquí tienen a su mamá que es válida, pero solamente pueden ingresar 1 adulto, no 2. Y si pueden ingresar 2 niños más 1 adulto, son 3 personas. ¿Por qué no pueden ingresar 2 adultos? Entiendo el punto, Freddy, sí. En principio se me viene a la cabeza el tema de las restricciones sanitarias, pero obviamente entiendo el punto. Claro, el otro punto. Uh-huh. La situación que estamos, sin visita, comunicación nulo casi con nuestra familia. Se lo abre la cárcel a las 9:30 de la mañana, a la hora de la cuenta. Y el funcionario los vuelve a encerrar a las 3:30 más tardar hasta el otro día, hasta las 9 de la mañana. ¿No serán muchas horas encerrados sin hacer nada? Lo que genera más violencia, porque al estar la cárcel abierta, si tienen más hay violencia, el funcionario está encima, la puede evitar, si es que quiere. Porque si no, mira mientras los demás se matan. Pero también en ese lapso del día con la cárcel abierta, los que tenemos talleres, por ejemplo, yo tengo un taller de mueblería, trabajamos 6 personas. Son 6 personas que no están sentados en una silla, encerrados con rabia, con odio, con el resentimiento que está generando todo esto. Eran mis 2 puntos que le quería tocar, el de la visita y el del encierro. No sé si alguien más, o damos por otra parte, estamos listos. Darle las gracias más que nada a ustedes por haber tomado la determinación de ser un mediador entre nosotros. Nada. Yo no sé si además por hora están ustedes con restricciones también, quizás, o pueden permanecer el resto de la audiencia ahí, coméntenme. Sí, no creo que el funcionario quiera quitar la audiencia. De partida llegamos tarde porque él no lo fue a buscar, porque dijo que no queríamos venir, siendo que era mentira. Como yo veo las visitas de cárcel, esa historia me la sé. Yo tengo el mismo problema, así que no se preocupe. Jóvenes, gracias a todos por haber sido honestos, por haber entregado, y además que nos cruzamos con este tema que obviamente yo no tenía idea de esta movilización que abarca un poquito más incluso de lo que se había planteado en el amparo. A mí me pareció súper interesante cuando conversamos con los abogados en la audiencia anterior, que pudimos generar esta instancia de conversación, porque es muy complejo para todos estar trabajando desde los hogares e imaginarse este periodo tan duro que ha vivido el país y el mundo, y uno se lo piensa, privado de libertad, por supuesto que es prácticamente es imposible no entender lo complejo que ha sido todo este periodo. Entonces yo les agradezco que hayan podido transmitirme lo que está más adentro de ustedes, esa sensación de que estamos frente a una bomba de tiempo que explota y que ya ha explotado. O sea, el tema de las personas que han muerto en Colina 2 es un tema que lamentablemente está hace mucho tiempo, y nosotros como jueces también obviamente nos enteramos. Entonces es una situación que uno sabe que es real, que uno sabe que no es un invento, que no es una exageración, donde evidentemente podemos ver dos caras de la medalla, porque si le pido a funcionarios de gendarmería que me cuenten un poco también la realidad de ellos, probablemente los requerimientos también serían muchos, y en general la sociedad actual en nuestro país está requiriendo mucho de respuestas, y en todos los ámbitos. Por lo tanto, nosotros que trabajamos con el penal de Colina 2, que tenemos constantemente amparo, que vemos a los internos, que les damos ingresos, que los revisamos las prisiones preventivas, por supuesto que es una realidad que está al lado nuestro, con la que convivimos. Y en la medida que podamos generar esta audiencia, yo creo que nos abre un poco los ojos y nos permite también generar aquellas instancias que a ustedes les permitan algún tipo de respuesta a los requerimientos que quizás con más urgencia están planteando en esta movilización con la que me encuentro también el día de hoy. Entonces, quiero que generemos, voy a darles la palabra a los demás intervinientes para que podamos ir fijando quizás algunos puntos. Yo lo que les quiero pedir es que tratemos de aterrizar un poco a la realidad que nos exponen los jóvenes, los señores. Yo siempre los trato por el nombre, me disculpan, en general soy muy, muy horizontal. Tratar de generar alguna instancia en que podamos generar algún cambio, algo que sirva. Porque entiendo, y Claudio, nos vemos siempre en las audiencias por gendarmería, del trabajo que hacen y todo lo que tratan de mejorar, pero quizás con una mirada puesta en estos puntos que destacan, el venusterio, los beneficios, este timbre que quieren para cada uno de los módulos, porque ha pasado y me consta que hay personas que han muerto y no se ha podido hacer nada. No sé si no vamos, no, yo no espero que logremos solución hoy día. Quiero que esto no, nos ayude a generar una instancia de diálogo para mejorar las cosas. Y quiero aprovecharme, en definitiva, que está Héctor Rojas, que no sabía que iba a estar presente, y le agradezco un montón, porque además su mirada y lo que él mismo escuchó nos puede servir para un trabajo que debiera ser un poco más, que abarque más instancias, ¿verdad? Porque, claro, dentro de la lógica, Pablo, del 95, que uno conoce las condiciones en que están los internos y puede, entre comillas, adoptar medidas, la verdad es que usted comprenderá que muchas cosas que yo podría decir, no, se pone el timbre en cada uno de los módulos, y me van a decir, claro, magistrado, usted puede decirlo, pero no lo van a hacer, porque A, B, C, D, y una serie de situaciones. Entonces, me gustaría que les voy a dar la palabra para que podamos quizás precisar, Pablo, qué aspectos usted considera que son los fundamentales que podríamos trabajar. Después Claudio también nos da su mirada respecto de qué opciones tendríamos y qué creen, de qué manera podríamos seguir avanzando luego de haber escuchado a los internos. Pablo, le doy la palabra a usted. Gracias, magistrado. Yo pienso de lo expuesto, ellos mismos lo dijeron, lo fundamental es el tema del menusterio, el camaro, la visita, señalaron ellos, y el tema de más fluidez respecto de los beneficios, de que que eso lo dijeron ellos en cuanto a qué era lo más importante para ellos. Ahora, de mi punto de vista, sin perjuicio de eso, creemos que como punto como relevante, creo que hay un tema magistrado que es el tema de salud mental. Yo creo que eso puede ayudar a solucionar todos los otros puntos también de a poco. O sea, porque si aquí hay un tema de violencia, tiene que haber un acceso a la salud mental y quizás después las mismas recomendaciones de salud mental digan esta persona necesita ver a su familia. Entonces, la salud mental, el acceso a la salud mental, entendemos que el informe haya señalado de que la profesional estaba con licencia, pero nos llamó mucho la atención que fuese un profesional y que estando con la licencia no tenga reemplazo y que además tenga licencia por 17 meses, o sea, eso es anterior a este problema. Entonces, eso es para nosotros, fue como un punto bien como sorprendente y lamentable. Porque vemos esta situación que usted misma señala que para usted ya se había enterado que es real, esta agresión es desgarrador, lo que señala Alfredo esto de que las personas, quiero pelear con cualquiera, ¿no? Porque tengo tanto dolor y tanta rabia, porque quiero pelear con, perdí a mi novia, perdí a mi compañera, perdí a mi familia, es terrible para una persona que está en libertad, más cuando uno está preso y con la impotencia de no poder haberse comunicado. Entonces yo creo que eso es vital, el acceso a un equipo, más de uno, ojalá, de profesionales de salud mental. Eso, magistrado, diría yo. Más allá de eso, cosas técnicas en general del amparo que estamos viendo, que entiendo que es un proceso de amparo más bien, vamos a tener que reiterar los informes que no llegaron. Eso, para que vamos complementando con otros profesionales multidisciplinarios. Eso, magistrado. Bueno, gracias, Pablo, lo habíamos comentado también en la audiencia anterior, el tema del Horvitz, que está instalado ya. Me imagino, perdón Claudio, que ya, no sé si tiene conocimiento usted de que están recibiendo ya atención médica los psiquiatras del Horvitz en Colina 1, Colina 2. Entiendo que eso está caminando, no tengo información si ya empezó, pero sí sé que va, o está por empezar, o ya está caminando ese tema en las dos colinas, ¿ya? No sé la periodicidad de aquello, porque como no son... Por Twitter, de lunes a viernes, jornadas de tarde, un psiquiatra de lunes a viernes, jornada de tarde. Eso es lo que... No es que vaya el psiquiatra, esta es atención telemática. Telemática, perfecto. Ahora, aquí hay algo que yo quiero, yo me puedo hacer cargo de muchas cosas de los que mencionan los internos. De hecho, quiero agradecerle a don Alfredo, a don Alexis Miñones, a don Alexis Belmar, a don Freddy, a don Carlos y a don José. Les quiero agradecer la voluntad, el coraje también, y la claridad con que nos han puesto ellos sus puntos de vista. Obviamente, estoy sin cámara, no tengo cámara. Mi función acá es de gendarmería. O sea, no, yo soy un estudiante de magíster, y donde veo todo esto, créame, magistrado, que con otra visión, pero yo en este momento soy abogado de gendarmería. Entiendo la presión. Entiendo perfectamente preocupaciones que cruzan a los señores que no, que con mucho valor nos han relatado. Sin embargo, nosotros entregamos a su señoría un informe que es el ordinario 2362. Yo creo que don Pablo lo debe haber visto, lo debe tener, de lo contrario se lo manda. Y de hecho los internos también lo pudieron revisar, estoy casi segura, porque yo me claro. Cosas del informe que yo también obviamente lo hice. Hay ahí situaciones que se han generado. O sea, evidentemente suena raro que una profesional esté con licencia hace tanto tiempo, pero así es. O sea, aquí hay funcionarios que llevan con licencia 3 años. Además, yo conozco un caso personalmente de un funcionario que lleva 5 años con licencia. Uno se pregunta, ¿cómo? Como cuando con 6 meses se supone que no debería, pero bueno, lleva 5 años con licencia. Claro. Y eso es posible. Ahora, en esta respuesta, que no voy a dar la lata de leerla extensamente, pero aquí se habla perfectamente del área técnica. Yo quiero hacer una salvedad. Escuché, no me acuerdo quién fue el que lo mencionó. Aquí, don Alexis Miñón. Que dice que tampoco es traslado al SET. Yo quiero hacer ahí la salvedad. Cuando un interno nos pide un traslado al SET, hay un consejo técnico, en este caso, por ejemplo, ya que estamos hablando de coordinador, hay un consejo técnico de coordinador. Esa resolución se va al SET y es el SET el que acepta o no, no es el penal. ¿Ya? Para que lo tengamos claro, esa es la dinámica. Eso yo no la voy a cambiar yo, no la va a cambiar el director regional, eso está desde siempre así. ¿Ya? Pero aquí nos habla entonces a lo que se refiere a los 3 años relativos al equipo profesional de la técnica, psicólogo, asistentes sociales, terapeutas ocupacionales, profesores, monitores de programa. Cabe señalar que durante el periodo de pandemia, año 2020, se han mantenido las atenciones por demanda espontánea. Aquí hay una situación que nosotros tenemos que tener claro. O sea, estos profesionales de Hordit, de psiquiatras y psicólogos, no se trata de que vean a toda la población. Ellos van a estar al servicio de quien lo requiera. Eso es como la vida misma. Los psiquiatras de este país no van a las casas de las personas o no hacen una reunión con varias personas y les preguntan. El que se siente afectado recurre a eso. Pero ya está esta situación en que van a tener un mayor aporte, más que aporte, un soporte para los problemas que nos mencionan, que yo lo entiendo. Si cuando hay un término de pandemia, cuando no, hay distanciamiento físico, hay distanciamiento emocional, es evidente, no solamente las personas que están ahí cumpliendo una prisión, sino que todos los seres humanos nos sentimos afectados por esta situación. Yo creo que todos nosotros, Héctor, Pablo, usted, magistrado, hemos sabido en estos tiempos de diferentes, ya sea personas, amistades nuestras, familiares nuestros, o amigos de amigos, que se han visto terriblemente afectados por la pandemia, los adultos mayores que no pueden salir, etc. O sea, estamos hablando de que esto no es una condicionante exclusiva de las cárceles, sino que es de la sociedad en que nosotros actualmente estamos. Somos muchos, y digo somos, los que en algún momento nos vimos afectados por esta situación de no, pues yo no vi a mi pareja durante 6 meses. 6 meses. Porque ella vive con su tía de 86 años y no la podía ir a ver. Yo vivo en Pudahuel y en Ñuñoa. No podía. Era imposible. También me había afectado. Efectivamente eso afecta. Yo lo puedo entender así. Sin embargo, señoría, hemos hecho todos los procesos. Porque aquí, al final, en la medianía de que los señores nos contaban las situaciones, yo me daba cuenta que este amparo debería ir no contra la Gendarmería de Chile, sino contra el Ministerio de Salud. Ya que los protocolos que nosotros implementamos no son protocolos que diseñados por Gendarmería de Chile, sino que son protocolos que nos vienen impuestos por la autoridad sanitaria, y desde ese punto de vista, evidentemente, no podemos decirle que no. Podremos manejar ciertas situaciones, podremos relajar ciertas cosas, como por ejemplo, se ha relajado el tema de los... Se exime, por ejemplo, para pedir hoy día beneficios intrapenitenciarios, se exime del certificado de conducta laboral y conducta educacional. ¿Por qué? Porque sabemos que no todos están recibiendo las clases presenciales que antes habían. Sabemos que muchos de los internos no pueden hacer su conducta en términos laborales. Por lo tanto, eso también hemos ido bajando, y eso hay una ordenanza concreta, hay una resolución exenta que así lo ordena, para esa situación, para poder dar mayor libertad en términos de los beneficios penitenciarios. Ahora, el hecho de que sea más o menos, no me puedo pronunciar, yo no soy la persona indicada para pronunciarse en cuanto a si piden 100 beneficios y se les dan 2, yo no soy eso, tendría que verlo en el área técnica. Yo le solicitaría a su señoría que haga el requerimiento.